niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña. Verá qué gozo, niña, verá qué gozo. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña. Verá qué gozo, niña, verá qué gozo. Sé que van de camino, que el camino es largo. Sé que van de camino, que el camino es largo. Siéntate aquí conmigo, niña, descansa un rato. Siéntate aquí conmigo, niña, descansa un rato. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña. Verá qué gozo, niña, verá qué gozo. Como el agua tiene la mirada, y yo te llevaría mañana al altar, mañana al altar, mañana al altar. Limpia como el agua tiene la mirada. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Y a mí me gustaría compartir contigo, además de este agua, también niña el camino. Además de este agua, también niña el camino.